Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues así comenzamos este lunes cargadito de buena música y esperemos que no desconectéis ninguno de los que nos estáis escuchando ya, porque tenemos bastantes novedades, noticias que contaros y, como no, buena música. Esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, 2 horas de buena música y de 6 a 8 de la tarde en W Radio, como siempre. It's burning high. When ashes fall, the legends rise. Pues ahora sí, comenzamos con la primera novedad de este lunes y os hablo de la banda Del Alma. Santa es uno de los dos álbumes que acaban de publicar. Este último con 8 canciones en la que podemos encontrar temas como este, Solo Entonces. We'll be right back. Pues lo nuevo del alma suena así, como lo habéis comprobado con ese tema Solo Entonces, y este tema está incluido en el álbum Santa, que va acompañado de otro álbum llamada Compaña, doble vinilo del alma, que ha sido editado por el sello Maldito Record. Y siguiendo con este sello, que no para de enviarnos novedades, nos dejan ahora Latzen, banda vasca que publicaba un gran trabajo llamado Denboraren Orbainak, y ahí dentro de ese discazo tenemos Txori Txarrak. Tremendo el tema que acabamos de escuchar, Y seguimos otra novedad que nos llega desde Galicia. Hacía tiempo que no sabíamos nada de Afonic y ahora lo tenemos en nuestras manos. Nuevo tema en proyecto, nuevo trabajo, y de momento pues nos quedamos con Panenka, lo nuevo de Afonic. Ponte el cinto, haz el favor. Vamos allá. Y a ver si hoy estáis un poquito más espabilados que el fin de pasado, ¿eh? Menudo espectáculo. Yo, hay cosas que no entiendo. Vale que sois unos tuercegotas, pero hay que echarle cojones en defensa. Es que os pasan del medio campo y os amariconáis de una forma. Y si te coge la espalda, metes el pie, coño. Metes el pie y lo levantas en el aire. Pero bueno, yo no sé si es este entrenador, que no tiene ni zorra, que estáis atontados. Yo, por lo poco, voy. Y en la grada, allá todos marcan, nadie falla. Mis hombres, sangre, sudor, su fe, dejar la piel, no aceptan lo imposible. Nuestra llama no se apaga. Sueña el holgazán, penalti a lo Panenka, la gran final. Chillan por no marcar, los dedos llenos de snack. Acércame los sin andar, con talento de bar, los que jamás lo van a intentar. La favorita de papá, todos quieren tocar en el escenario principal. Pues así suena lo nuevo de Afonic, banda que conocemos bastante bien y que seguimos desde hace tiempo. Y aquí tenemos el nuevo trabajo, bueno, el nuevo tema, Panenka, que nos dará puerta a un nuevo disco muy pronto. Y seguimos, nos vamos con Asesinos del Amor. Pegamos un pequeño cambio musical y es que la banda... nos viene con un nuevo sencillo, una descarga de punk rock directo y visceral, como describen ellos, y el grupo jienense, pues nada, ya conocido aquí en Golpe de Voz, Asesinos del Amor, pues nos sorprenden cada día más con temas como este. Tema corto pero intenso, es lo nuevo de Asesinos del Amor y tema llamado Rita. Y vamos ahora con Sociología Animal, banda que presentan el álbum Retrotopía, un concepto de Bauman, un sociólogo que en un ensayo defienden como que se han pasado de tuerca, pero bueno, con una música peculiar, con unos temas peculiares, 7 en total componen este trabajo, y me quedo pues con Aura, uno de los incluidos en este gran trabajo de Sociología Animal. Orgulloso de estar en el lado correcto de la historia. Qué difícil es llegar a fin de mes o de LP sin la moral rota. La incertidumbre agota, la posverdad atonta, la masificación hace imposible estar atento y hacer justicia al esfuerzo y talento detrás de las letras de doble F o TNT. Nagant, Malparlat, Kamikaze, Abrante, Ainar, G. Se me hace asfixiante cabalgar la egoísta hipocresía de mendigar follows y likes a lo poco íntegro y auténtico que queda en el panorama rap. Y si yo no escucho ni valoro al resto, ¿con qué derecho lucho porque chequeen los cartuchos que parió mi estuche en noches de insomnio? Bah, es ilógico, es injusto, es ruin, sucio, zafio, es absurdo y me agota. Y sí, podría escucharos, pero no me dan las horas. O sí, pero no la energía. O sí, pero no la autoestima. Tacho más de lo que escribo, me odio más de lo que me admiro, y escucharos nutre el buitre de la envidia. Por eso no os oigo, para no oírme el odio. Y si os escucho es una vez, dos a lo sumo, mientras limpio o cocino o compro, conduzco. Soy un robot esquirol, produzco, consumo, consumo y produzco, y ya a nada le presto atención. Maldigo el tiempo, tren sin riel, eterna condena de quien nace maquinista yo. Maldigo la venenosa sed que provoca internet. Un algoritmo, vedette de burdel, decide qué oyes, qué lees, qué ves. Llaman triunfar a trabajar para sellos fascistas, festis, genocidas o estafas como Spotify, TikTok o Insta, mientras tu ídolo argumenta que, total, se van a seguir muriendo igual en Palestina. En fin, larga vida a las jams, larga vida a las salas, solo nos salvarán las cafetas y casales, las plazas y los parques, lo dijo Ed Yang, la vida está ahí en las calles. Y las musas, en terrazas de Panarias y Starbucks a 1,7 la hora. Es todo una broma, una burla que nos esclaviza. Pagas como un cliente, pero trabajas montándote tú los muebles o sirviéndote tú el café y la gasolina. Que alguien lo pare. Que alguien me calle, que ya ni sé de qué estoy hablando. Esto era un tema de rap y la instrumental ni siquiera suena. No hay métrica, ni rima, ni flow, ni tengo ganas siquiera. Así que a la mierda los números y a la mierda la estética. A la mierda yo y a la mierda quien sueña con navegar por esta ciénaga infecta. La gloria es una barca de tinta y arena. Ya. Yeah. Busqui rèplica contra aquesta mètrica. Noble estètica es contracten tècniques per guanyar-me. Lletres idèntiques buscant l'èpica. No són poètiques i tampoc ètiques que fan enfadar-me. Tranquil que no parlo de tu, música s'ocorre i no veu clar futur. Parlo d'aquelles persones que van de la mà d'una empresa posant un calc al cul. No he firmat contractes que em volien vendre fum. Tu ni ho has pensat, i ara... Tens una start-up, no un grup musical. L'objectiu no és fer música, és fer-te viral. Tens una start-up, no un grup musical. Abans de treure una cançó ja està el cartell del festival. Tens una start-up, no un grup musical. Cara visible d'una empresa que t'està explotant. Tens una start-up, no un grup musical. Abans de treure cap cançó ja estàs al festival. Poc talent, no et permeten cuinar lent. Sou la cara visible de l'entramat de l'entertainment. Ai, no existies avui a tots els cartells. Per ordre de l'empresa només col·laboren entre ells. T'abandonen a la lona sola, ja no ets bona. La teva veu ja no sona, et destronen si no els funciones. A la cara deixem les coses clares. Amb l'empresa adequada puges l'Everest sense saber escalada. Tens una start-up, no un grup musical. L'objectiu no és fer música, és fer-te viral. Tens una start-up, no un grup musical. Abans de treure una cançó ja està el cartell del festival. Tens una start-up, no un grup musical. Cara visible d'una empresa que t'està explotant. Tens una start-up, no un grup musical. Abans de treure cap cançó ja estàs al festival. No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte i tu no ets imprescindible. Tens una start-up, no un grup musical. L'objectiu és fer-te viral. Tens una start-up, no un grup musical. No tret cap cançó i mira, està al festival. Tens una start-up, no un grup musical. Titellaires i titelles de la indústria musical. Tens una start-up, no un grup musical. Ja ho has aconseguit, ala, ja estàs al festival. Pues el mensaje no puede ser más directo en estas canciones de Sociología Animal. Y seguimos porque Juancho Escalar y la Rule Band nos presentan Tiempo Perdido, un nuevo trabajo dentro de esa Radical Park episodio 2, y nos quedamos con este tema Por Orden. ¿Por Orden de quién? Oh, poder que manda y por el que sientes vergüenza. Por eso no olvido y pido justicia ciega sobre aquella brutal fuerza. Y después de escuchar a Juancho Scalari, nos vamos con Valira, que no paran y dejan Corre el rumor, el nuevo tema de su último trabajo que va a salir dentro de poquito, a finales de este mes, Lo que arde, y lo escuchamos aquí mismo, Valira. Y vamos ahora con Periferia, la banda sorprendente que no sé si este 2026 van a tener tiempo de pasar un fin de semana tranquilo, porque la fecha de presentación del nuevo trabajo de Periferia llamado Lo que queda por sentir. Está a punto de cerrar el 2026 con un completo total. Vaya banda. Como sabéis, la vamos a tener a esta banda el 8 de mayo en Zotes, una nueva edición del Festival Zotes Rock, y está teniendo un tremendo éxito este nuevo trabajo de Periferia. Lo escuchamos ahora con este tema, este instante, con la colaboración de Cala Avento. En contra del viento mi mano bailaba, más allá del cristal la ventanilla bajada, con mis ojos lo vi, lo podría jurar, no me faltaba nada. Si crees que este instante te pertenece, ya no lo sueltes. Nada es importante. El salto mortal pude llegar hasta aquí. No hay terreno neutral donde yo pueda sentir. Se elevan mis pies, dejo el suelo atrás. Ya no importa nada. Tengo tanto dentro de mí. Soy una fuente de emoción. Podría darte el mundo entero, escribirte una canción. Sé que me voy a contradecir. No haré, no pediré. Pues gracias a Lengua Armada, que nos trajo por primera vez a Periferia y desde ahí ya no la sacamos de golpe de voz. Nos vamos con la banda Las Legañas, que el 8 de marzo publicaban el videoclip Ver el Sol y que cuenta una historia habitual del maltrato con un final diferente. Pues nada, lo escuchamos ahora mismo. Me besaste, te acaricié. Me he quedado dormido en el ojo del huracán, donde no duele el aire y el tiempo se para. He buscado la luz en cuevas de alquitrán, creyendo que el brillo era lo que me faltaba, y era solo el reflejo de mi propia mirada. Cansada de ser sombra, harta de no ser nada. Dicen que el vicio es el humo, o el cristal, o el licor, pero mi droga más dura es este yo pequeñito, ese que me susurra que fuera. Pues este tema quiero dedicárselo a mi colega y amigo David, que me ha dicho: ¿has escuchado esta banda? Y sí, la hemos pinchado en Golpe de Voz. Locura poética, el vértigo de las flores, es este tema que acabamos de escuchar, y te lo dedico a ti, David, gran amigo. Y vamos con lo nuevo de Boycott. Como sabéis, en breve, con el sello Maldito Record, tendremos el nuevo trabajo de Boycott, que de momento nos dejan este tema, Toro. Entre gritos, luces rojas y promesas de valor, no sabían que mis ojos no buscaban el rencor.

Yo creo que te está matando y no te quieres enterar. Tanto pollo de contrabando, yo sé que te está matando y no puedes hacer nada. Tanto pollo de contrabando, yo creo que te está matando y no te quiere enterar. Tanto pollo de contrabando, yo sé que te está matando y no puedes hacer nada. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con el grupo valenciano Gran Kudu, grupo formado en 2021, y para la semana de hoy vamos con el tema La sombra del miedo. Espero que os guste. Suena la alarma, una sombra se mete a los pies de mi cama. Miedo me engulle, siluetas alarga. Otro día que no entra luz por la ventana. La dama que ama esta alma sin ganas. Algo sospecha, habrá que engañarla. No quiero que intuya, mi mente maltrecha. En el desayuno, luzco cadena. Preparo mis cosas, ansiedad lastra. Siento que llega el momento que asusta. Encaro la puerta, la sombra me arrastra. Descargas calambres, recorren mi nuca. No quiero ser héroe, tampoco el malo. No ser recordado, más bien olvidado. No espero al caer, que tiendas tu mano. Ser invisible, viajar a otro lado. Las clases me atrapan. Y desprecios todo lo que veo. Me siguen, me agarran y yo la sé. Aparece la sombra y me dice de nuevo: pensando a la gente que coño le pasa. No hay consuelo, no hay esperanza. Me dice la sombra mientras me abraza. Tirado en el suelo, pienso en la vida. El llanto recoge mi lenta agonía. Nadie le importa que yo no querría. Marcos acordes anuncia mis días. Un laberinto forzado en mi ser, que cada camino acaba en pared. No sé qué hay detrás, no me deja ver. Me vence a diario, me hace enloquecer. Están despertando mi instinto homicida. Matarlos a todos, acto suicida. La sombra tentando, infunde insidias. No deja de que mi rumbo decida. Se acabó. Voy a llegar más allá. Sorprendido Pichón una vez más con este Frank Kudu, banda totalmente desconocida, y yo creo que haya poca gente que conozca esta banda, pero bueno, siempre tú encuentras algo que nos sorprende. Gracias, y la semana que viene una más. Y nos vamos ahora con Rodrigo Mercado, el carabanchelero. Viene con nuevas canciones, viene con nuevo tema, nuevo disco debajo de la manga, y de momento este tema, La Luna de Sal, el primer single, anticipo y único hasta el momento de su nuevo trabajo. Vamos a continuar ahora con otra banda que está imparable. Os hablo de la banda Da Igual, que ahora sacan este nuevo tema llamado Voy a mi ritmo, y es un single que resume en su momento vital, con media gira a tope, con todo agotado, y bueno, pues que la banda está a tope, ¿qué vamos a decir? Pues ellos quieren decir, pues eso, cómo están, que van a su bola y lo están consiguiendo. Da Igual. Voy a mi ritmo, ahora y mejor. Ahora y mejor. Risas sueltas, luces bajas. La ciudad sabe a verano. No prometo nada serio. Solo estás si estás a mano. Tengo historias que no cuento. Cicatrices que no pesan. Hoy las dejo en la puerta. Que la música empiece. No hace falta decir mucho. Y otra novedad que tenemos aquí en Golpe de Voz, porque tenemos que ir a tope sin perder un segundo, ya que ya pasamos la primera hora y bueno, pues que nos estéis enviando un montón de novedades y no queremos perder ni un segundo. Forraje, los gallegos vienen con un nuevo trabajo llamado Entre Tanta Mierda, y Entre Tanta Mierda es el tema que vamos a escuchar y da nombre a este nuevo disco de Forraje. We'll be right back.

rock and roll. Cada piedra que forma el camino es la muesca de un nuevo giro. Cada gota que emana de sangre de un foso con hambre me sabe peor. Y las meto en un saco mojado y las bailo para ver llegar los demonios que tengo guardados y que andan mezclados con locos de andar. Y sé que me falta lucir la corbata que en una ocasión miré de reojo y quise apretarme por verme mejor. Me falta pensar, me falta olvidar, me falta parar, me sobra rock and roll. Pues aquí sonando Carlos Balacera y Los Cañones Recortados. Como sabéis, dando caña por ahí, Carlos, como siempre, y con este tema me sobra rock and roll, le sobra actitud a él, que no le falte nunca. Y seguimos, nos vamos ahora con Sandred, de la mano de Calaverita Record. Nos llega su nuevo single, Empatía, ¿no? Primer adelanto del cuarto trabajo, donde exploran nuevos sonidos, nuevos ritmos potentes y arrolladores. Un sonido único, y lo comprobamos con Empatía, ¿no? Y estos son Sandred. Mucho. Y después de este tema tan peculiar y diferente, tantos cambios de sonido, nos vamos con Catalina Grande, Piñón Pequeño, banda leonesa que tampoco paran, imparables. Su último trabajo, editado con el sello Maldito Record, música para mastines, ha sido ya el colmo de lo más. Banda consolidada ya a nivel nacional, cualquier día se nos marchan para afuera, aunque ellos están muy a gusto por aquí. Pues nada, Catalina Grande, Piñón Pequeño, Barbies en Wallapop, es uno de los videoclips incluidos en ese trabajo que os comento, música para mastines, y la banda es imparable. Persigo su estela, ruego adelantarlos, dejar mi futuro detrás. Cuando yo me muera, dejaré la herencia a los ricos, toda mi miseria. Cuando yo me muera, dejaré la herencia a los ricos, toda mi miseria. Pues así de rápido son los temas de Catalina Grande, Piñón Pequeño, y nos vamos ahora con Ciudad Olvido. Sorprende con un nuevo videoclip a toda velocidad, No Caeré, es el videoclip que va a ir incluido en su nuevo trabajo, un tema más cañero, y lo escuchamos ahora mismo aquí en Golpe de Voz, aprovechando lo que nos queda. Viento.

Y otra de las bandas que presentamos es Agorafobia, que presenta su nuevo álbum llamado Kamikaze. El 20 de febrero salía este tercer larga duración de la banda. Y bueno, qué decir, pues que es una banda de voz femenina tremenda. Han estado ya por León y sorprende cómo la banda van buscando un hueco en el panorama nacional, aunque para mí ya lo tienen. Vamos a escuchar un tema de ellos. Como os decía, os presento el nuevo tema de Agorafobia llamado Nana Silenciosa, y que suena así. Vamos a por las últimas bandas de este lunes, bastante completito. Perseus 22 es una banda que nos acaba de llegar y nos acaban de enviar su nuevo trabajo, Geometrías de Liberación. Heavy metal 100%, y nos quedamos con Destello Virtual. Thank you. Y así vamos a poner punto y final a este lunes completito. Nos vamos con Azgar, Barco de Papel. Es el tema que nos dejan y el último trabajo que publica esta banda se llama Máscaras y Demonios y es una banda que está dentro del sello Maldito Record y que eso, lo dicho, pone punto y final a este programa. No obstante, a ver si tengo tiempo, antes de despedirme, quiero poner una banda que van a estar pronto aquí en León, pero antes escuchamos Azgar y después os lo digo y ya me voy. Ahora sí que nos vamos y lo que os decía, despido hoy este lunes con Fuet, banda que va a estar el 28 de marzo en la Sala Babilón y si te lo pierdes va a ser, no digo nada, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Still hard to hide. No, no, no, no, no. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.